¡Más fuerte! ¡Lo está pasando bien! ¡Aguante, Kevin, carajo! Se comenta por ahí que lo estamos cagando para el escenario principal. Hay más gente acá, ¡vamos! Aguante gorro, carajo. Por tercer año consecutivo en Cosquín. Y más que nunca este año, ¡gracias, Ricardo! Gracias. 7 en punto, ¡vamos! ¿Está listo ya, no? ¿Nos vamos?